Y miren, decirles rápidamente, es un trabajo de equipo, mi reconocimiento a la chamba que están haciendo. El lunes me invitaron, me dijeron que iba a tener esta feria aquí en Guasave, y me gustó mucho, nos gustó mucho a Rosy y a mí, aquí a Roselena Millán. Me gustó porque son pequeños negocios que hacen su esfuerzo desde la casa. Arrancan de la base lo doméstico, pero sacan a relucir que el talento, la capacidad, la habilidad. Así es que hay mecanismos de apoyo, de financiamientos en no solo en el INAES, en economía, sino también en el propio gobierno del estado, para ayudarlas y ayudarlos a crecer. Así es que échenle todas las ganas, arriba Guasave y puro Sinaloa.